MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos sus amigos de costumbre, mi buen amigo Fabián Munguía, hola. Y Arturo Chendra. ¿Qué de nuevo? Entrando hoy al revés, Fabián. ¿Qué de nuevo, viejo? Sí, entramos ahora sí. Despidiéndonos. Entramos despidiéndonos. Bueno, pues suele suceder, son gajes del oficio, ¿no? Así, pero pues ya de se... De las transmisiones en vivo. Ya se corrigió la entrada, pues ya estamos aquí con ustedes. Esa es la muestra de que esto es totalmente en vivo, ¿no? Sí, así es, ya sabes que pues no faltan los imprevistos y sí, las cositas que de repente pues se nos olvida luego activar. Los inconvenientes, ¿verdad? De sí, sí. Transmitir así. Así es, pero es parte de la diversión, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos a... una grandiosa banda de Los Ángeles, California. De 1960 y tantos a 1971. De 1965, Fabián. Al 71, ¿no? Sí, esa grandiosa banda llamada... Los Doors. The Doors. Las puertas de la percepción. Así es. Algo así, ¿no? Sí. Esa banda, grandiosa banda. Banda de Los Ángeles, de L.A. De L.A., sí. Banda que solía hacer sus reuniones ahí en la playa de Venice. Y donde ellos... pues intercambiaban sus puntos de vista acerca del arte, de la cinematografía. Dos de ellos estudiaban cine, Manzarek y Morrison, que es ahí donde se conocen. Y yo siento que igual se inspiraron, ¿no?, de sus vivencias en Los Ángeles para sacar este grandioso disco, Fabián. Sí, fíjate, ahí también conocieron a Oliver Stone, este magnífico cineasta. Que posteriormente sacaría la película The Doors. Llamada The Doors. Recomendable, altamente recomendable. Es de allá de los noventas. Sí. Y está muy bien hecha, ¿no? Sí, fíjate que cuando salió a mí, luego me llamó la atención ir a verla. Ir a verla. Que me lanzo con mis cuates. Me acuerdo que iba en la escuela de música en ese tiempo todavía. Ajá. Y vámonos a ver la película de Los Doors, muchachos, para que aprendan algo de la buena música. Sí. Ya ves que en la escuela de música, pues, pura música clásica. Pero pues también es música chida, ¿no? Sí, sí. Pero pues mis cuates acá conocían poco del rock. Los llevé y no, pues se dieron bien impactados con... Y yo pienso con esa película. Una buena banda para iniciarse en el rock es The Doors. Sí, grandes músicos. Pues es una garantía de buena música y de fácil asimilación, ¿no? Sí, así es. Aparte de que es de fácil asimilación, no tiene muchos recovecos, o sea, es, vamos a decir, sencilla, pero extremadamente bien hecha, ¿no? Sí, es una música bastante completa porque... varían mucho, ¿no?, en sus composiciones. Sí. Tienen composiciones que suenan con un corte muy clásico flamenco y unas muy yaceras, unas muy bluseras y otras muy de plano muy viajadas, vamos a decir, surrealistas, ¿no? Sí, bien viajadotas acá, bien todo bien, debido bien. A también la época, ¿no? Pues imagínate. Sí. Fines de los 60s, en plena psicodelia y en Los Ángeles, ¿no? Donde sí, ocurrieron sí. Muchas cosas. Muchos al igual que en San Francisco, California. Sí, Fabián. Así es, pues vamos con la primera. Primer tema de este grandioso disco. Se llama The Changeling. Llamado el disco LA Woman, del año de 1971. Fue publicado el 19 de abril de 1971, Fabián. Aquí ya está Fabián haciendo todo el ritual para poner el acetato, el vinilo. Aguanta, Fabián, tú me dices, espérate, aguanta. Viene, Fabián. Ahí está. We'll be right back. Bueno, pues esta rola se llamó Changeling, 4 minutos con 20 segundos del lado 1 del álbum de L.A. Woman, esta banda llamada The Doors. ¿Alguien la conoce? Pues yo creo que mucha banda la conoce, Fabián. ¿Será? Aquí en México. A ver que nos digan quién la conoce y qué opinan de los Doors. Aquí me llama la atención en especial la ejecución de Robbie Krieger. Estos solos que se echan, ¿no? Están, uh-huh, aparte de que bien colocados, pues utiliza muchos recursos, ¿no? Mete un guagua por ahí, mete, uh-huh, lo que es slide, mete unos bendings muy profundos. Y totalmente, bueno, sentí de repente unos toques ahí medios funk. Pero también, fíjate que me recuerda, son como reminiscencias de lo que fue posteriormente bandas como Deep Purple y Uriah Heep, con ese acompañamiento entre el teclado y la guitarra, ¿no? Haciendo unas rítmicas bien poderosas, bien con gancho, ¿no? Con mucho gancho estas rítmicas. Y pues qué decir de la voz del maestro Morrison, ¿no? Que es poderoso también en su interpretación aquí. Sí, Fabián, ¿cómo no? Hacen gala de esos recursos técnicos y de inspiración, ¿no? Que traen ellos como músicos. Yo dije algo hace rato, ¿no? Que musicalmente daban batalla tanto a los Rolling como a los Beatles. Tú me dices que incluso los llegaban a superar. Sí, así es. Entonces yo no me explico cómo, siendo tan compacta esta banda, tan excelente, no llegaron a ese nivel de popularidad de los Beatles, de los Rolling Stones. Claro que fueron demasiado exitosos, ¿no? Pero sí, no siento que alcanzaron esa popularidad que se merecían. Pues yo siento que igual no se... ¿Tú sientes que sí? No se puede, es que no se puede comparar, de cuenta, el tipo de seguidores que tenían los Beatles o los Rolling. No, pero recordar sí, que... A lo que tenían los Doors, ¿no? Ya estamos en la plena psicodelia, ya la efervescencia de la post, vamos a decir, de lo que es Vietnam y todo ese rollo, ¿no? De los movimientos pacifistas, los movimientos políticos, movimientos de estudiantes en todo el mundo. Es como que aquí ya la cosa está muy loca, ¿no? Siento que ya no era tanto de fans, yo, en lo personal, humildemente. Como que más bien era de proponer, ¿no? Tú recuerda que en el año del 97 aparece Sgt. Pepper's. Pero también aparece este gran álbum de los Doors, el primero. Y en la época también aparece el álbum de los Rolling Stones, del Satanic Majesty's Request, me parece. Y uno muy exitoso, creo que un año antes, de los Animals. No, de los... Sí, de los Animals. No recuerdo el nombre. Y también de los Beach Boys, el Pet Sounds, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de la gran época, ¿no? Los Beatles venían de avasallar con Revolver, antes Rubber Soul. Y los Doors, pues traían un material, pero increíble, ¿no? Sí. Antes de esta transmisión estábamos oyendo un álbum, ¿no, Arturo? De los Doors. Sí, sí. ¿Y qué tal? Tremendo, tremendo material. Platícanos. Entonces yo creo que aquí ya era como que una competencia entre calidades, ¿no? Sí, entre porque... grandes bandas y grandes genialidades. Sí, porque recuerda, los Beatles eran como muy seguidos, ¿no? Por las chavas, ¿no? Claro. Los Rolling Stones estuvo un poco más variado. Y por eso dan el cambio a algo más profundo, más, sí, más intelectual, más filosófico. Sí. Y musicalmente más profundo, ¿no? Sí, los Doors ya jaló de todo tipo de público. No, los Doors... Bueno, lo que pasa es que, con todo respeto a los Rolling y a los Beatles, pues ellos eran grandes músicos, pero no tenían una figura con el carisma de Morrison. Sí. Digo, Lennon era un super personaje. Lo mismo McCartney, ¿no? Jagger, Keith Richards, Brian Jones. Pero este Morrison no tenía comparación. Sí, es que una parte importante que tenía Morrison es que tenía un dominio de escenario, Fabián. Gracias a sus aptitudes como actor, pues podía desenvolverse de una manera en la que los artistas y los cantantes de los otros grupos que mencionas, pues no lo lograban, ¿no? No, sí. no tenían ese impacto escénico como lo tenía Jim Morrison, ¿no? Sí, no, si te avientas por ahí hay algunos conciertos en video de Morrison, el famoso Hollywood Bowl, ¿no? Donde tú ves toda suerte de, no sé, acto dramático, ¿no? Es todo un acto dramático en tres escenas, la puesta de Morrison. Aparte, yo creo que su calidad como artista, ¿no? Al decir artista, pues no hablamos solamente de un músico, sino de un poeta, ¿no? Sí, sí. De un poeta que era sensible, pues, a las artes. Entonces era una persona muy completa, ¿no? Como artista. Y de ahí que él tuviera ese gran carisma que lo distinguió desde muy chavito, ¿no? Sí, y ese gran apoyo de los músicos, porque supieron muy bien adaptar esas letras de Morrison a esa grandiosa música, ¿no? Pues aquí la forma de tocar de Robbie Krieger demuestra que es un virtuoso, sí, un gran ejecutante. ¿Cómo supieron ambientar las letras, no? Sí, ¿no? Acuérdate de grandes temas que tienen. Aquí y la música tiene un factor muy importante para transmitir ese sentimiento que quiere Morrison, ¿no? A través de sus letras. Sí, porque aquí ya llegan a un nivel muy grande, ¿no? De profundidad musical y letrística, ¿no? De la producción hablaremos un poquito más adelante, porque también corre a cargo y cuenta de los Doors, ¿no? Sí. Por ahí me comentas. Sí, sí, pertenece. Bueno, más bien la producción está hecha por The Doors y Bruce Botnick. Bruce Botnick y los Doors. Sí, que era su ingeniero de grabación. Y productor. Pues, ¿qué te parece si la siguiente rola la dedicamos a todos esos corazones locamente atormentados? Dale. ¿No? Que hay muchos por ahí, ¿no? Divagando. Sí. Y dedicado a todas las morras que son rockeras y que son seguidoras de los Doors, ¿sí o no, Arturo? Sí, sí, hay un buen. ¿Y esto se llama, Arturo? Ámala locamente, The Doors, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. All your love is gone. el inmortal tema de Loverhead Medley, aquí en la Casa del Rock, agasajando a todos nuestros escuchas con la dulce voz de Jim Morrison, ¿no? La dulce y melodiosa voz de Jim Morrison. Aquí sí se destaca él como un gran vocalista. Es raro ver que él desafine. Al menos yo no lo he oído así en un plan súper desafinado, ¿no? Ni en vivo. Y pues qué raro, no siendo un cantante, siendo un vocalista, pero no siendo un cantante, ¿no? Yo creo que él tiene un don natural para cantar. Y no solo cantar, sino siendo expresivo, ¿no? Siendo un intérprete, porque no es lo mismo cantar que interpretar. Entonces, como la actuación, bien decías antes, ¿no? Aquí no solo es cantar y emitir las palabras y las notas, sino lograr una interpretación en base a ese sentimiento, a esa expresión que tenía Morrison, ¿no? Sí, sí. Entonces, no por nada es uno de los grandes de la época. Pues su muerte lo relevó al Olimpo del rock, donde, pues debido a las circunstancias y debido a la época, él fue puesto en el mismo pedestal que Jimi Hendrix y la bruja cósmica, Janis Joplin, ¿no? ¿Sería nada más porque murieron a los 27 años, Fabián? Tal vez, y porque su nombre empieza con J. ¿Será? No sé. Cosas cabalísticas, fíjate, cosas... Está interesante todo eso. La otra vez, ya ves que transmitimos al de Can't Hit, ¿no? Sí. Ese fabuloso disco que trajiste de éxitos. Sí. Estuve escuchando algunas entrevistas del baterista, de este Fito de la Parra, que le hicieron. Sí. Porque me interesó mucho, ¿no?, a investigar un poco más acerca de Can't Hit. En una entrevista platica este... Bob Hyde. Fito de la Parra. Sí, Fito de la Parra platica que ya ves que murieron Alan Wilson, ¿no? En el 70, por Alan ahí, Wilson. Sí, 71-70. Y Bob Hyde murió como en el 81. En el 81 murió. Sí. Pero comenta de Alan Wilson que también él murió a los 27 años, pero que no se le hizo mucho caso. Porque sí, lo opacó, ya sabes, la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin. ¿Y qué te crees? Que yo estaba leyendo también un artículo de la gente que ha muerto a los 27. Uh-huh. Y viene desde 1800 y pico, ¿no? O sea, pero también eran actores, cantantes, uh-huh, gente bien famosa. Pero todos top en su actividad. Y vienen muriendo a los 27 años desde más de un siglo atrás, ¿no? Circunstancias lo buscan, no sabemos, ¿verdad? Sí, él pensaba que... Bueno, más bien sacó un disco incluso para recordar a Alan Wilson. Ajá. Y que la gente también se diera cuenta, ¿no?, de que él también formaba de ese club, ¿no?, de los grandes del rock. Formaba parte de ese club, sí. Y es que son muchos, ¿no? No, en realidad mencionamos siempre a tres o cuatro, pero no, son muchos. Pero me imagino también por su trabajo, ¿no?, por su trayectoria, por su fama, ¿no? Y Alan Wilson yo creo que se lo tiene muy, muy bien merecido también por su gran calidad, ¿no?, como compositor, ¿no?, y guitarrista. ¿Tú cómo eras a los 27, Arturo? Eras bien reventado. Pues era muy rocker. Rocker reventado, imagínate. Acababa siempre destruyendo los hoteles en las giras, Arturo. Sí, pues eso es lo que uno hace a esa edad, Fabián. Y acá despertabas en el baño, en una fuente, tirado, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es la vida del rockstar, por eso, ¿no?, llegan hasta los 27, porque ya no les da para aguantar más, ¿no? Sí, pero no. ya hablando en serio... Sí, sí. Pues sí, me parece que el buen Morrison cantaba aquí, pero gigantesco, ¿no? Gigantesco. Sí, tremendo. Y aparte nos está dando una emoción muy grande, una emotividad, ¿no? Un sentimiento bien fuerte al cantar este tipo de, pues, ¿qué le podríamos llamar? Balada rítmica, casi, casi. Pues... Un rock and roll acá, pues, muy emotivo, sí, ¿no? Sí, algo movidón, ¿no? Algo movido. Pero en esta tónica también me late mucho la ejecución de Manzarek. O sea, le da mucha vida a este órgano, este instrumento a los Doors. Yo creo que es un sello distintivo de los Doors, este sonido que les sabía imprimir Manzarek. Sí, sí. O sea, yo creo que el gran respaldo de los Doors musicalmente, pues, era Manzarek. Era el genio de los Doors. Cada uno aportaba su grano de arena y todos eran virtuosos y genios, pero me parece que Manzarek estaba a punto y aparte, porque pues qué arreglo se aventaba, ¿no? Sí, sí. Y la orquestación y el arreglo y todo, todo, todo dependía mucho de la mano de Ray Manzarek. Sí, es que hay muchas rolas donde destaca mucho el órgano, ¿no? ¿Y cómo cambia del piano al órgano? Porque tú escuchas en partes el órgano. Pa, pa, pa. Y de repente te cambia a un piano muy rock and rollero, ¿no? Aquí mismo lo escuchamos casi al final. Sí, en ese que escuchamos mucho pianito, ¿no? Y es genial, ¿no? Cómo él sabe en qué momento de la rola optar por un sonido u otro, ¿no? Sí, fíjate que para mí los Doors es una banda súper equilibrada, ¿no? Sí. Y Morrison todavía le daba el plus, ¿no? Para levantarla un poco más. Pero en sí, todos los músicos aportaban una cosa bien importante, ¿no? Al grupo. Sí. Y yo escuchando la batería, pues te puedes dar cuenta de que la manera de tocar de John Densmore no es una manera convencional. Tiene una manera así como interpretar. Bueno, yo cuando lo escucho siento como si fuera, como si estuviera apoyando a una orquesta. Sí. En su manera de meter sus redobles, sus cambios de ritmo, sus matices. Y es que este cuate tiene dotes jazzísticas. Uh-huh. Al igual que Robbie Krieger, son tipos que le meten fácilmente al jazz, al blues. Al clásico. Y a la música clásica. Cosas que ya no vemos mucho hoy en día, pues también por la necesidad de utilizar más tecnología, ¿no? Pero yo creo que cuando te conectas con tu músico interior, así cuando dices, me voy a desahogar, pues sí te vas a aventar unas buenas improvisaciones de más de media hora, ¿no? Ándale. Es ahí donde sale el jazzista, es ahí donde sale el bluesista, ¿no? Ándale. Ahorita platicamos un poco acerca de las improvisaciones también, que es un tema muy importante. Y vámonos a algo siguiente, que se llama Been Down So Long. Viene, Fabián. El tercer track. Una rola bien pesada, ¿no? Fabuloso disco. Sí, hombre. Sí. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah. Bueno, gente, pues esta pesadísima rola de los Doors se llama Been Down So Long. ¿Y qué te parece? Como que es el proto metal, ¿no, Arturo? Sí, es un sonido muy pesado, ¿no? Sí, sí. Un blues pesadote. Hay rolas que, pues podríamos decir que sin cuestionamiento alguno son los antecedentes directos del heavy metal, ¿no? Tenemos por ahí Neblina Morada, sí, de sí. Hendrix. Tenemos Sunshine of Your Love, de La Crema. Tenemos por ahí también de los Kings, All Day and All of the Night. ¿Ah? Tremendo material de los Kings. Y en este caso tenemos a Been Down So Long de nada más y nada menos que los Doors. Se llaman así según por el título de un libro, ¿no, Arturo? A ver, platícame, Fabián. Creo que se llamaba Las Puertas de la Percepción. Sí, sí, sí. No recuerdo el autor, no sé si era Huxley. Era un autor de aquellos que te hablaban del futuro distópico, ¿no? Donde todo iba a ser no para bien, sino para mal de la humanidad, debido a la tecnología. Pero me recuerdo que él mencionaba mucho este tipo de lectura. Morrison era un ávido y voraz lector de libros. De ahí su fascinación por la poesía, en especial por los poetas malditos y los escritores de la generación beat, como Kerouac. Y él, como poeta maldito que también era, pues quería vivir esa vida al extremo, ¿no? O sea, para él la vida era experimentar al máximo las sensaciones, las emociones y ejercer el intelecto a lo más grande, ¿no? De ahí que pues no tuvo comparación en cuanto a un ser intelectual. Ha habido otros rockeros que se las han dado de intelectuales, pero chocan, ¿no? Chocan entre lo que hacen y lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues, lo que hacía John Lennon, de ser un pacifista, una gente que promovía los derechos por la paz, por la igualdad, etcétera, etcétera. Una especie de ya una tendencia a la izquierda, al comunismo, donde pues lo plasma en su canción Imagina, donde todos deberíamos de ser iguales y vivir como uno solo. Nada más que pues él, con los millones y millones y millones de dólares que tenía y esas mansiones que tenía, pues como que era un poco contradictorio el hablar de ser iguales y tener más que los demás, ¿no? Al mismo tiempo. Pero el que siempre fue coherente con estas ideas fue Morrison, porque él vivió como un poeta maldito de la generación. Tenía toda la influencia, ¿no? Sí, ¿no? Y él lo que hacía, lo decía, ¿no? Pues él vivió una vida extrema de ampliar sus sensaciones a través de las drogas, de cosa que pues hoy en día pues ya es menos bien vista que entonces, ¿no? Entonces era algo como que parte de la experimentación artística e intelectual, ¿no? La otra vez comentaba, hablando de acerca de las drogas, comentaba este Paul Stanley. Sí. Yo te iba a decir Paco Stanley, güey. Porque de hecho el hijo de Paco Stanley también se llama Paul Stanley. Bueno, Paul Stanley, el músico de el Kiss. El músico, ah, ok. Pues él comentaba un poco acerca de cómo eran cuando iniciaban, ¿no? Acá bien atascados. Sí. Dice, pero nosotros nos atascábamos en aquellos tiempos con drogas sanas. Dice, ahora están bien cabrón. Sí, cabe decir que hay drogas sanas, pero bueno, él, más bien se refiere... Él se refería a las drogas de los 70, ¿haz de cuenta? Que tenían más que ver con lo natural, ¿no? Sí, que no eran, sí, que eran naturales, que no eran que no tanto químico, ¿no? Que no estaban tan procesadas. Y si hoy vemos el fenómeno del crocodil, sí, ¿no? O de las sales de baño, que convierten en bestias a la gente, así. Entonces dice, yo no le pongo ya nada, cabrón, sino en aquellos tiempos pues le podía poner, porque todavía podías confiar un poquito en ese tipo de sustancias, pero bueno, ahora nuestro, no. Bueno, nuestro mensaje y nuestra postura política en la Casa del Rock frente a las drogas es que la mejor droga es la vida, jóvenes. Hagan deporte, estudien, y eso no tiene nada que ver con el rock and roll. Recuerden que el rock and roll es una expresión intelectual, artística y cultural, emocional, y puede ser que hasta una experiencia espiritual, si ustedes lo ven así, pero no es bueno la droga, ¿eh? Sí, no, aquí tratamos de fomentar toda la cosa sana, ¿no? Pues valores, sí, positivos, los valores, ¿no? Pues, valores. Sí. Y el rock nos parece un valor positivo. Y de alguna manera sí saber que no va relacionado el rock con las drogas. Para ser rockero no necesita ser drogo, no. O alcohólico acá. O sea que los artistas como Morrison, que fueron de alguna manera de repente medios atascados en el alcohol o en el vicio, pues no son, por ese lado no son unos personajes a seguir, ¿no? No. A nosotros lo que nos interesa más que nada es lo que ellos hicieron como artistas. Claro, hablamos de que pues ellos tenían estos excesos para recalcar precisamente este hecho, ¿no? Que la música no está casada con el abusar de alguna u otra forma de algo, ¿no? Ni de las drogas, ni de nada, ¿no? Sí, porque sabemos también que el ser músico y el enfrentarte a un escenario pues requiere cierto valor, ¿no? Y muchas veces estos artistas como Jim Morrison y muchos otros acudieron a las drogas para de alguna manera pues fogarse un poquito y poder enfrentar esos escenarios, ¿no? Claro. Enfrentar ese público que de alguna manera pues sí era complicado, ¿no? Cuando sí, eres, sí. Eres un novato o ya eres una estrella, pues que estás en el ojo del huracán, ¿no? De hecho, nosotros nunca llegamos al nivel de Morrison y los dos, pero cuando tocábamos, sí nos echábamos unas chelas, ¿no? Porque sientes una vibra bien fuerte de la gente, ¿no? Bueno, yo no, Fabián. Pero fíjate, no. Pero sí es muy común eso. Digo, yo tenía unos amigos con los que toqué en un tiempo, ajá, que ellos no podían empezar a tocar si no se aventaban un alcohol, cabrón. Un alcohol. Y siempre me decían, órale, compadre, échate un traguito para que agarres valor. Digo, no, digo, ¿sabes qué? No, yo no necesito echarme un trago para poder tocar. Exacto. Y ese era parte de mi reto, enfrentar el público sin tener que estar pues drogado o tomado, cabrón. Es que es una cuestión de fortaleza mental y emocional, porque realmente los que recurrimos al alcohol fuimos gentes débiles de alguna forma, ¿no? Digo, si lo haces por cotorreo, pues no hay ningún pretexto, ¿no? Pero ya si lo estás haciendo porque estoy nervioso, tengo miedo, pues no es válido, ¿no? Como que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí estamos viendo que esta rola pesadísima, Been Down So Long, pues es una de las grandes creaciones de este álbum, ¿no? Sí. Toda la música es de los Doors, así, tal cual, de los Doors. Y comentamos hace rato de dónde sacaron el nombre, ¿no? De los Doors. Aquí vamos a leer un poquito, Fabián. A ver. Dice, la banda tomó su nombre de un verso del poeta William Blake. William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y dice que también da título al libro de Aldous Huxley. Exactamente. The Doors of Perception. Exacto. Y William Blake fue uno de los poetas malditos precisamente de los que estamos hablando. Malditos porque no encajaban en una sociedad, porque no encajaban en un modelo de, vamos a llamar, de o aspiracional al ser humano, ¿no? Entonces ellos pues tenían a bien hacer su creación girando pues muy aparte de lo que es la sociedad. Pero este William Blake era un gran poeta, un gran escritor y también un gran dibujante, un pintor muy bueno. Sí, en sí. Cuanto a Huxley, pues, ¿qué podemos decir de él? Es uno de los grandes escritores ingleses que nos han legado buenas obras, tanto de ciencia ficción como de otro tipo de escritos, ¿no? Sí, William Blake también era inglés, ¿o bien? Era inglés. Así es. Entonces, tenemos aquí un cuadro muy, muy bien definido de los gustos y aficiones de el señor James Douglas Morrison, ¿verdad? Pues vamos a lo que sigue. Viene Fabián. A ver. ¿Qué tema es? A ver. El tema se llama The Cars He's By My Window. 4:10. Viene Fabián. The cars he's by my window, like the waves down on the beach. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on the wall. Headlight to my window, shining on the wall. Headlight can't hear my baby, though I call and call. Esta genialidad se llama The Cars Hiss By My Window de los Doors, y es la primera vez que escucho yo en la historia del rock and roll un solo de guitarra, Arturo, uh-huh, hecha con la boca. Sí, se me ¿cómo ves tú? Muy chido, ¿no? Yo creo que aquí la influencia principal de Jim Morrison al hacer este solo con su boca fue Tintán, ¿no? Sí. Como que también Tintán solía hacer cosas con la boca que le correspondían a otros instrumentos. Sí, porque lejos de imaginarte que quisiera imitar el sonido de una armónica, se va más por el sonido de la lira, ¿no? Sí, ¿no? Suena más a lira que a armónica. Y hasta con guaguaca. Con guaguá, sí. Y es un blusecito de esos bien sabrosos, bien melancólicos. Sí. Aquí también puedes ver el matiz, ¿no? De la banda, ¿no? Lo que es tocar. Darle el toque. Ese blues, pero sereno, tranquilo, uh-huh, pero profundo, bien hondo. Cuando yo escucho un blues lento, pero bien profundo, bien hondo, es cuando sientes la verdadera raíz del blues, ¿no? Uh-huh. El rhythm and blues pues es va a todo lo que da, a todo mecate, ¿no? Este tipo de blues así lento te expresa mucho de la banda. La banda que sabe tocar algo así, uh-huh, es una genialidad de banda, ¿no? Sí. Para mí. Sí, ya ves que hablábamos la otra vez, el día que lanzamos el especial de Carnet Heat. Pues Carnet Heat tenía influencia de The Doors, ¿ca? Sí. Y Carnet Heat suena más a blues que incluso los Doors, ¿no? ¿Y cómo estás? Todo este conjunto de bandas de blues, perdón, de rock, sabían pegarle extremadamente bien al blues. Porque estas bandas de rock, rock blues, vamos a llamarle, rock blues, Carnet Heat, los Doors, el mismo Tangers After, ¿no? De Inglaterra. Sí, me confundí un poquito con el nombre. Era ZZ Top, Fabián. La crema ZZ Top. Era ZZ Top el que tuvo influencia de los Doors. Pues todas estas bandas provienen para mí de el mismo conjunto de influencias, ¿no? En primera, los músicos negros. En segunda, pues entre ellos, ¿no? Entre ellos se venían como que influenciando. ZZ Top se influenciaba de los Doors. Y a su vez tú puedes escuchar que Led Zeppelin traía el sonido directo de los Yardbirds, uh-huh. a su vez de Eric Clapton, a su vez de John Mayall, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, vamos como que moviendo las telarañas de la historia hacia atrás, ¿no? Y a mí me parece que este tipo de blues es un sello característico de esas bandas de esa época, y en especial de los Doors, ¿no? Porque lo hacen genial. Por ahí también está el dato de que Robbie Krieger, según lo que yo leí, había aprendido a tocar o venía tocando 8 meses antes de ingresar a la banda de los Doors. Cuando escuchamos su forma de tocar, pues nos damos cuenta que es un virtuoso, ¿no? Que ya lleva un ratote tocando. Sí, como que es un poco increíble, ¿no? Es como que increíble. ¿Quién sabe si alguien nos pueda dar el dato certero de esto? Pero yo escucho a Robbie Krieger tocando blues, tocando jazz, tocando guitarra española, flamenco y un montón de fusiones, jazz, rock, blues, música pesada, ¿no? O sea, este Robbie Krieger, ya hablamos un poco de Mr. Ray Manzarek, pues este Robbie Krieger le mete a todo tipo de fusión, ¿no? Con su lira. Y su sello característico de él me parece mucho, mucho, mucho es el glissando acá con el slide. Y esos profundos, pero profundos y brillantes bendings, ¿no? Sí, sí. Es un músico bien, vamos a llamarle vulgarmente, bien cachondo, ¿no? ¿Cómo ves tú? Con mucho feeling, ¿no? Con mucho feeling, ¿no? Sí, sí. Y ya hablamos de Densmore, que pues, es un bataco poderoso, pero bataco de jazz, blues, ¿no, hombre? Es una genialidad de banda. Y eran músicos que no estaban cerrados a conocer diferentes estilos, porque en su música podemos escuchar que también le metían a la música latina. Y se oye bastante, bastante bien cómo lo fusionaron, ¿no? Y uno de los más picudos es el bajista, Arturo, ¿no? Pues el bajista, porque tuvieron muchos bajistas. Porque sí, como los Doors eran una banda sin bajista fijo, pues tuvieron muchos bajistas. En sus grabaciones. En esta ocasión tenemos a Jim Morrison en las vocales, Robbie Krieger en la guitarra, Ray Manzarek en el piano y el órgano, John Densmore en la batería, Jerry Sheff en el bajo y Mark Benow en la guitarra rítmica. Cortesía de A&M Records, o sea, es un músico de sesión, el otro guitarrista, el rítmico. Y pues todos tan bien pulidos, todos tan bien grabados, todos tan bien ensayados, que pues, tenemos esta joya llamada LA Woman. Desgraciadamente para nosotros es el último álbum de estudio de los Doors en su etapa con Jim Morrison, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. ¿Qué nos puedes decir de su carrera de los Doors post Jim Morrison? Pues conozco poco, porque sé que sacaron 2 discos por ahí, ¿no? Después de que Morrison partiera. Sí. Y pues yo ya la verdad llegué a escuchar algunos que se llamaba El Círculo Completo de los Doors, algo así. Ajá. Pues como que no me atraparon, ya no me latieron. Digo, no, como que ya perdieron ese sabor, ¿no? Que le daba Morrison a las interpretaciones. Yo cuando escuché aquello de no me moleste mosquito, sí, no más. Dije, ¿qué onda, no? Digo, ¿qué traes? ¿Es música para niños o qué onda? Mis amados Doors, ¿no? Pero bueno, todo es válido en la música, ¿no? Dale, pues este disco lo lanzaron en el año de 1971, Fabián. Sí, fíjate. Fue grabado en noviembre de 1970. Ajá. A enero de 1971. Fíjate. Y fue publicado el 19 de abril de 1971. La portada tiene algo simpático porque ustedes ven la portada y el Jim Morrison está más chaparro que los demás. Porque ahí para esa sesión él se agachó. Ajá. Y no sé por qué lo hizo. No le dijo al fotógrafo que se agachara. Sin embargo, él se agachó. No sé, quizás. Y es a 3 tonos. Rojo, amarillo y negro. Quiso hacer como que la diferencia, ¿no? Sí, quiso hacer un Jim Morrison diferente. Y ya salió ahí con su barbota, Fabián. Así es. Que platican que cuando vinieron los Doors a México, no lo reconocían los fans. Se le andaba así, ¿no? Sí, no lo reconocían los fans porque estaba acá con su barbota. Ahorita vamos a hablar de esa historia que tú sabes, ¿no, Arturo? Pues me sé poco, pero platican por ahí que cuando llegaron acá, pues los fans iban sobre los demás músicos y a Morrison no lo pelaban, güey. No lo pelaban. Porque no lo conocían. Y Morrison ya bien desesperado, pues vengan para acá, ¿qué no tienen algo para el vocalista? Acá estoy. Yo soy Jim Morrison. Sí. Y le decían, no, pues usted parece el Santa Claus cuando era joven, ¿no? Ándale. La siguiente rola es un ícono del rock. Es una de las canciones tanto más famosas como tanto más reproducidas en las radiodifusoras, etcétera, etcétera. Y pues es una oda a las chicas de Los Ángeles, California, ¿no, Arturo? Sí, le da nombre al disco, Fabián. Y es precisamente el tema, ¿verdad?, del disco. ¿Se llama, Arturo? LA Woman. De los Doors, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. So alone. Estamos de regreso en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acabamos de escuchar este tremendo tema llamado LA Woman de The Doors, de su álbum homónimo, ¿no? A este tema, LA Woman. ¿Y me dices que la voz fue grabada en el baño, Arturo? La voz de Jim Morrison fue grabada en el baño del lugar donde ensayaban, que lo transformaron en un estudio de grabación. Ajá. Y Morrison sintió que ahí podía obtener ese sonido de reverberación que quería para ese tipo, para esta canción. Y le resultó, ¿no? Se fue al baño y... tremendo material que estamos escuchando con esta canción, ¿no? Sí, tremenda, tremenda grabación. Quedó, supongo que exactamente como él lo planeaba, quedó genial, ¿no? El efecto. Sí, yo creo que después de que hicieron algunas probitas, dicen, este es el lugar bueno, ¿no? Sí. Y pues no tengan miedo de grabar en el baño, en la cocina, en el gallinero, en la perrera, ¿verdad, tú? Sí, donde se pueda, muchachos. Ahí es donde se pueden dar las grandes cosas, como veníamos comentando, le venía yo comentando a Arturo... Uh-huh. Que al afamado guitarrista Buckethead le dio por exigir que le construyeran un estudio en el gallinero. ¿De su casa o de dónde, Fabián? Pues de ahí, yo creo, aledaño al estudio. Estaba en una granja, yo creo, ¿no? Sí, sí. Ya ves que suelen hacer los estudios también en granjas, en lugares apartados, ¿no? Sí, yo lo quiero ahí en el gallinero porque me inspiro con las gallinas. ¿Dónde te gustaría que te hicieran tu estudio, Arturo? Pues no sé, ya tengo... ¿En la conejera ahora que tienes conejos? Dale. Pues sí, ¿no? Ya tengo uno ahí en mi recámara, Fabián. Ahí tengo mi camita, ahí pongo a grabarme y a grabar. Ah, pues qué mejor, ¿no? Si quieres descansar, pues luego. Órale, a jetear, ¿no? Sí. Sí. Es lo que me decía un cuate, güey. Es lo mejor. Sí, llegó aquí a la casa una vez, lo invité. Y llegó diciendo, no, mames, está todo a dar aquí, cabrón. Estás grabando y a la vez pues, te puedes echar un descansito aquí. Así en la cama. O sea, hay que ser prácticos en la vida, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De no cerrar, sino imaginar a que solamente en un estudio de grabación profesional se pueden hacer grandes cosas. Exacto. Y no, aquí lo podemos escuchar con este disco de The Doors, que es una gran producción. Yo creo que es de lo mejor que hizo The Doors. Ajá. Y pues lo grabaron en un estudio improvisado. Yo creo, Arturo, que también hasta la capacidad de improvisar de ellos este tipo de cosas, como como este estudio que dices, nos llevaban a la música. Pero los Doors, aun cuando estamos escuchando un álbum de estudio, se ve que tenían gran capacidad de improvisar, ¿no? Tal era su capacidad que yo pienso que muchas de estos arreglos más bien serían improvisaciones. Sí, pero quedaban geniales, ¿no? Sí, porque las grabaciones, recuerda Fabián, que en aquellos tiempos por lo regular las hacían en vivo. Grababan al mismo tiempo todos los músicos. Así es. Y se plasmaba. Y hace poco vi un video de John Densmore donde explicaba cómo fue grabada la canción de L.A. Woman. Ajá. Y que para él representó un gran logro el haber concluido esa canción, ¿no? Como se la imaginaban. Sobre todo la parte donde va creciendo el ritmo, ¿no? Sí, donde baja la canción, baja de ritmo, y donde poco a poco la va levantando de nuevo. Hasta, va levantando hasta la velocidad de la... Hasta llegar a la velocidad que quería, ¿no? Ya para continuar el ritmo movido. Pues sí, platica bastante chido acerca de ese trabajo que hicieron, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya la hemos escuchado tantas veces que perdemos esos detalles, ¿no? Y para nosotros es como que, bueno, pues les salió natural y lo hicieron rápido, ¿no? Pero nada es rápido. Hay mucha planeación detrás. Y bueno, ellos tenían, sí, tanta capacidad de improvisar que lo que hacían era una genialidad siempre. Sí. Y eso de Densmore, pues se le aplaude porque es un gran logro de su parte, ¿eh? Sí, tremendo trabajo que logró John Densmore con esta canción. Y estábamos platicando acerca de las improvisaciones, Fabián. Sí. Y ahorita también comentando esto de cómo grababan también los Doors. Ajá. Que muchas cosas igual eran improvisadas. Sí. Y otras un tanto ya bien planeadas, ¿no? Pero en los tiempos en los que iniciaba la grabación, sí. Vámonos un poco más atrás de las primeras grabaciones. Los grupos solían improvisar durante mucho tiempo, como horas, se podrían aventar ahí tocando, ¿no? Sí. Una rola eterna podría ser así, ¿no? Y ya cuando llegó el momento de plasmar la música, se dieron cuenta de que no podían grabar esas grandes improvisaciones en tan poco tiempo, ¿no? Porque eran discos que estaban muy limitados en cuanto a capacidad de almacenaje. Sí. Que los obligaron a cortar toda esa improvisación, a simplificarla y hacer como que un resumen, una síntesis de todo lo que ellos hacían para poderlo grabar. Y pues ese fue un gran reto también para los músicos de esa época porque no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Claro. Y muchos no querían así como que ni siquiera grabar porque decían, no manches, pues voy a grabar algo que ni siquiera es lo que yo realmente quiero transmitir ahí, ¿no? Comunicar. Pues está muy, muy, muy limitado. Sí. Yo quiero llegar a esto, para llegar a eso tengo que llevar este super proceso, ¿no? Y pues no, pues se tuvieron que adaptar y por eso surgió la manera de grabar, Fabián, que los músicos tuvieron que hacer sus composiciones ya con un estándar, ¿no? Por ya así planeadas, decirlo. Ya pensadas, ¿no? Sí, ya no tan improvisadas. Ya estandarizadas sobre un tiempo, ¿no? De duración. Y aparte, está el hecho de que la música era algo lúdico, refiriéndonos a que es como un juego. La música debe de ser algo divertido en muchas de las ocasiones. Entonces, ese divertimento lo trasladas a la improvisación. Porque pues no hay nada más padre, nada más chido que estar improvisando, ¿no? O sea, que estés en un conjunto, en un grupo, y que se hagan esas improvisaciones, ¿no? Yo recuerdo que cuando tocaba más seguido, pues nos daba por improvisar así de repente. No sabíamos improvisar, pero lo que sí recuerdo es que era muy divertido. Sí. Al paso del tiempo, la improvisación se deja por la planeación, ¿no? Y fíjate ahora, perdón, ya el último comentario. La última acotación es sí. Que ahora que la música es más bien un negocio que un divertimento, pues es obvio que ya no vamos a ver estas improvisaciones, ¿no? Y por eso se han perdido a través del tiempo los solos de guitarra, los solos de órgano, los solos de batería, como se venía haciendo justo en esta época de los Doors. Ahora ya todo es planeado, estructurado, frío. Y fíjate que estamos en una época en la que están las posibilidades de grabar esas improvisaciones tan largas, cosa que no se podía hacer antes. Pero ya no. Hoy sí se puede hacer, pero ya no se hacen las. Pero la industria comercial, pues ya como que. Y también la gente está acostumbrada, ¿no? Ahora sí que los escuchas. Se acostumbraron también, ¿no? A un determinado tiempo de duración de la música, ¿no? Y a un determinado modelo de estructura musical, ¿no? Sí, porque ya si les metes acá una. Ponte un tema que dure una hora, va a estar como que difícil. Pero el problema, volvemos a lo mismo, es la educación. ¿Quién nos está educando? Sí. Nos están educando las radiodifusoras, las televisoras comerciales. que están aliadas con los intereses transnacionales. ¿A ellos qué les importa? Pues que tus gustos sean fugaces, Arturo, ¿no? O sea, que tú te satisfagas con una rola de 2 minutos, de 3 minutos. Que tú busques información en internet instantáneamente y que no te preocupes por leer un libro. Uh-huh. O que veas videos entretenidos de 3 minutos y que no te preocupes por ver una buena película de 2 horas. Entonces, ya no es esta cultura de voy a escuchar un álbum doble, ¿no? Que va a durar hora y media, ¿no? Sino pues bajo o descargo tal vez, o en Spotify escucho 2-3 rolas que me gusten de 2 minutitos y ya quedo satisfecho, ¿no? Entonces ya la recompensa para el ser humano es fugaz, es inmediata, es lo inmediato y lo fugaz. Ya no nos detenemos a disfrutar las cosas. Y fíjate que hoy en día, pues ya como ya hay muchas posibilidades de hacer tus propias producciones. Ajá. Yo pienso que sí van a surgir todo ese tipo de compositores, ¿no? Que deben. Que van deben. A empezar a crear sus obras sin límites. O los límites que ellos les pongan. Como en el caso de Shendra, ¿no te parece, Arturo? Igual puede ser, Fabián. Sí, porque sí. Pues yo veo que no te limitas en... O sea, tú no estás pensando en, voy a hacer una rolita de 2 minutos, ¿no? No. O sea, lo que dure mientras yo me esté expresando, ¿no? Sí. ¿No crees que es así? Sí, o sea que tú pones el límite, ¿no? A mí no me importa cuánto dure la rola mientras yo me exprese y sienta que la he terminado como yo quiero, ¿no? Sí. Así debe de ser. Y es lo que yo pienso que hacían los Doors. Y podemos llegar a los, ahora sí que a los discos conceptuales, ¿no? Claro. En donde tú puedes llevar una obra durante, ahora sí cuenta lo que dura el disco, haz de cuenta 2 horas que dure tu disco. Y empiezas con un tema y empiezas a hacer diferentes variaciones para que no se torne monótono y pues llegar a... Simplemente yo veo aquí en tu colección pues los discos de Emerson, Lake and Palmer, de Yes. Me recuerda también Camel o Triumvirat. Ese tipo de bandas progresivas, que les valía gorro la duración de la obra, ¿no? Simplemente tocaban y dejaron obras magistrales, ¿no? O sea que es una cuestión de educación. No es que la gente no acepte ese tipo de modelo musical, sino que ya no está, como dijiste, acostumbrada, porque las ha formado los medios masivos de comunicación, que pues quieren que uno oiga basura de 2-3 minutos, ¿no? Sí. Entonces, pues, jóvenes, escuchen mucho rock, sobre todo pues, de los 70, 60, ¿no? Que es donde se daban estas improvisaciones, ¿sí o no, Artur? Sí, lo que estamos escuchando. Ya se me está yendo el gas. Y lo que estamos escuchando hoy, Fabián, no es basura y ya ves que no, están. Para nada. Son tracks de 4 minutos, ¿sí? 8 minutos, que son tracks de lujo, pero ¿no? Pero es que los Doors sabían resumir en 4 minutos. Una obra maestra, ¿no? Sí, ellos sí tenían esa genialidad acá. Y vámonos a la siguiente, que es Arturo. Vámonos al lado B, Fabián, a darle vuelta al disco. Así es. Recuerden que estamos transmitiendo vinilos aquí en CDMX, la Casa Radio. Es el concepto que tenemos, que estamos manejando. La América, primer tema del lado B. How to find yourself. Esto fue La América, una canción bien locochona, ¿no? Sí, no fue La América ni Las Chivas, es La América de los Doors. Sí, es algo hipnótico, que tiene sus variaciones, algo más alegre, más festivo, y de repente pues algo más abrumador, más fuerte, ¿no? Sí. Es una genialidad de los Doors, donde vemos en su máxima expresión este tipo de cosas, como la improvisación, utilizando muchas disonancias, ¿no? Cuestiones ya no tan armónicas como solemos escuchar, pero pues, todo guiado por la magistral voz del maestro Jim Morrison. Este cuate, me recuerdo que de niño decía que al pasar junto a un accidente en la carretera, se había volcado un autobús, allá habían muerto muchos indios. Decía que el espíritu de un indio se había posesionado de él. Que por eso, pues, hacía cosas inexplicables hasta para él mismo. Y era todo un ser juguetón. También le gustaba mucho bromear. Era el terror de sus hermanos. Creo que tenía varios hermanos. Tenía una hermana y un hermano. Un hermano y un hermano, ¿no? Más chicos que él, joder. Y hay un libro llamado Nadie sale vivo de aquí, donde pueden leer todo lo que les platicamos. Porque en ese libro, pues, es como la biografía. Es exactamente la biografía de Jim Morrison. Desde sus etapas más tempranas hasta ya su muerte prácticamente, ¿no? Sí lo leíste, ¿no, Arturo? Sí, leí un poco de ese libro. Y pues trae todo, trae anécdotas, historias con los Doors. Más que nada, cómo es su persona, su manera de ser de él muy particular, ¿no? Y pues aparte de que era una persona extrovertida, también era muy, siento yo, muy, muy intelectual, muy pensador, pero muy juguetón. Por ahí hay una anécdota donde dicen que llegó borracho a un concierto de Janis Joplin y que la cargó. No recuerdo si se le cayó. Creo que se cayeron los dos porque este güey andaba borracho. Y ella pues acabó ahí llorando. Les di unos jaloneos, yo creo, de greñas, ¿no? Ella llorando y él riéndose. Uh-huh. Dos íconos del rock. Fíjate, Fabián, estaba leyendo un poquito acerca aquí de Ellie Woman y un poco como lo que contienen esas letras, ¿no? De este fabuloso disco. Y vamos a leer un poquito, ¿no? Acerca de lo que dice aquí Wikipedia. Dice, como en todos los álbumes de The Doors, las letras tienen un papel muy importante. En L.A. Woman, Morrison se despide de su querida Los Ángeles, ya que poco después de la grabación viajó a París para no volver jamás. En La America, relata una historia del descubrimiento de América, mientras que en Hyacinth House, habla sobre la soledad y la muerte. La poesía surrealista de The Wabs deja paso a Riders on the Storm, donde Morrison recrea un episodio de su infancia, en el que sintió que su alma era invadida por un chamán indio. Exactamente, el capítulo que platiqué en el libro. Ándale, algo a lo que ya se había referido en Peace Frog, de 1970. Sí. Como ves, ya pues sí. Se despedía de Los Ángeles, California, cuando se fue a París. Yo que ya presentía de alguna manera, ¿no?, que ya no iba a volver jamás, ¿no? Pues es que él era un artista muy personal, ¿no? También por eso se dice que Jim Morrison no murió, que prefirió retirarse a una vida pues más relajada, ¿no? Donde él pudiera simplemente vivir la vida que él quería, ¿no? Alejado de la fama, de los reflectores, de las drogas, de este rollo abrumador que es ser famoso, ¿no? Y hasta la fecha sigue diciendo que Morrison no está muerto. Por ahí hay videos en YouTube donde entrevistan a un supuesto Jim Morrison en la actualidad. Pues el ruquito sí se parece un resto, ¿eh? ¿Sí? Y idéntico, casi casi. Así, güero, barbudo y todo. ¿Dónde vive? No recuerdo bien, pero por ahí luego les voy a correr el video. Y lo más interesante es que cuando le cuestionan si él es Jim Morrison, pues, se los manda a volar, pero nunca les dice que no es, ¿no? Pues, ¿quién fue la última que lo vio? Su novia, ¿no? Se llamaba Pamela. Pero realmente nadie vio el cuerpo tal cual. Nadie, no tuvo un sepelio tal cual donde pudieran corroborar que él era el que estaba descendiendo a la tumba. Y pues sí, se me hace que mucha gente de lana pudiera seguir esa estrategia, ¿no? De desaparecerse a sí mismo para pues vivir una vida tranquila, ¿no? Arturo, ¿cómo ves? Sí, fíjate, es algo que platiqué con Alexa hace poco acerca de eso, ¿no? De ese tema, ¿no? De cómo fue que desaparecieron estos grandes artistas como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Cuando, si tú los ves físicamente, pues estaban enteros, Fabián. Estaban enteritos, eran jóvenes, 27 años eran unos chavos. No es nada. Y no estaban acabados. Yo los comparé con, haz de cuenta, Amy Winehouse, que ella sí, para que veas, sí estaba bastante acabada. Bien dañada. Ahora sí que le metía bien cañón, yo creo que al Kurt vicio. Cobain, ¿no? También estaba mal. Sí, entonces ellos de alguna manera sí, transmitían, ¿no? Ese deterioro físico, ¿no? Que tenían, ¿no? Y también es ese hartazgo por la vida, porque pues ya cuando estás harto de la vida que tienes, pues se nota. Pero Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix, yo los veía enteros como para que dijeras se murieron por esto, ¿no? Así tan fácil. Pues sí. Como que sí fue igual algo planeado, ¿no? También, ¿no? Pues nos gustan las teorías conspirativas. Es una posibilidad, ¿no? Que puede ser. Pues sí, todo cabe en este mundo, ¿no? Pero en fin, esperemos que... Bueno, lo que sí hubiera sido chido es que él hubiera seguido, se hubiera alivianado y hubiera seguido grabando, ¿no? Hubieran hecho muy buen material. Sí, sí. Como el que acabamos de escuchar de La América. La América y las Chivas, ¿no, Arturo? Sí. Y nos mandan saludos. Yo quiero dar un mensaje, por favor, a toda la comunidad. No olviden que próximamente va a ser, si Dios quiere, el primer aniversario de la Casa del Rock. Próximo 28 de septiembre, ¿verdad, Arturo? El 28 de septiembre, Fabián, ya estamos ya a pocos días, ¿no? Pocas semanas, dos, tres semanas. Que se lleve a cabo ese primer aniversario de la Casa del Rock. Pues en primera esperamos, la invitación por delante de que nos acompañen los próximos transmisiones, si Dios quiere, y ojalá y ese día los habituales nos acompañen aquí en la Casa del Rock. Pues no sé, quien quiera traer sus taquitos de canasta. Sí, son bienvenidos. Quien quiera traer 2 litros de tepache. Dale. Igual Mitra nos complace aquí con un medio kilo de chicharrón, ¿no? Hablando de tacos, me estaba acordando también. Y sus tortillas, ¿verdad? O algo así, Arturo, ¿cómo ves? Sí, hablando de tacos, me acuerdo que leí por ahí un artículo cuando vinieron los Doors a México. Sí. Pues que los llevó un chavo, ¿no? A una taquería. A taquear. Pero los llevó, diciendo, no, los llevé a echarse unos tacos de tripa y de moronga. Órale. Que les gustaron un buen, ¿no? Yo creo que quedaron encantados, ¿no? Unos tacos de tripa y de moronga. Jim Morrison ahí con sus... con sus tacotes. Compañeros echándose sus tacos de tripa aquí en México. Y pues ya ves que hay una anécdota por ahí de un compa, ¿no? Que lo conoció justo en... ¿En dónde lo conoció? ¿En Reforma? Sí, en Insurgentes. En Insurgentes. Y ahí en un restaurante, en un bar, ¿no? Y casualmente lo invita a una tocada de él, ¿no? Sí. Así casual. Está padre esa anécdota que platica este personaje. No me acuerdo cómo se llama. Pero está muy interesante, ¿no? Él fue colaborador ahí en la revista Conecte por muchos años, ¿no? Sí, sí. Y y tiene muchas anécdotas del rock. Ojalá podamos compartir. Ah, pues en la Casa del Rock, en la página les vamos a compartir ese video para que ustedes lo vean. Sí, sí. Y se tengan el conocimiento de cómo es esa anécdota de cuando un compa se fue a cotorrear con Jim Morrison. Caso que nadie lo reconocía porque andaba barbudo. Y greñudo, ¿no? Sí, porque comenta más o menos, me acuerdo que este cuate pues, platica, ¿no? Que llegó a un bar donde solía llegar, ¿no? Y se metía él antes de que la gente entrara, ¿no? Pues le daban chance de que entrara de grapa. Pues ya entró y pues ya conocía a los meseros y todo, ¿no? Y estaba cotorreando. Y de repente vi un cuate ahí sentado. ¿Quién es ese güey? No, pues hay un cuate ahí que está tomándose unas chelas, ¿no? Pues que ya que me acerco porque me llamó la atención. Digo, ¿quién será ese barbón, no? Ya que agarra y se acercó, ¿no? A él. ¿Y qué onda? ¿Tú quién eres? No, le pregunta. No, pues yo soy Jim Morrison. Ah, no manches, güey. Jim Morrison. Sí, bueno, pues siéntate, güey, échate algo. Pues cámara, vamos a echarnos algo, ¿no? Me invitó a chupar Jim Morrison. Ya se empezaron a chupar ahí algo, güey. Y ya cotorraron ahí un rato. Y pues ya Morrison le dice, no, pues ya me tengo que ir, güey, porque voy a ir a tocar acá en tal lado. Órale. ¿Quieres ir, güey? Cámara, sí, vamos. Vente, güey, vámonos, te invito, güey. Ya que se lo lleva Morrison, ¿no? Ya van caminando por Insurgentes para llegar al lugar, ¿no? Si ya llegamos al lugar que no lo dejaban entrar. Sí, llegamos y pues por la puerta de atrás, ¿no? Pues vámonos, vente por acá, güey. Cámara. Ya llegamos, tocamos la puerta y abren. Pues pásate, Morrison, ¿no? Ya pasó Morrison y que le paran, le ponen el alto al cuate ¿no? ¿Y qué onda? No, pues déjenlo pasar, viene conmigo, es mi invitado, güey. Pues ya que lo clava Morrison y que lo trepa al escenario, le digo, ¿sabes qué? Siéntate aquí al lado del escenario, güey. Sírvale una chela, güey, y ahí venos, güey. Ve el concierto. Dice, no mames, no bien rayadote ahí viendo el concierto. Y cotorreando con los Doors ahí. Órale. En el escenario. Cara. Ahí, no, qué primera fila. Sí, dice que se tomó una foto con Morrison, pero pues que la perdió. Pues ya tiene muchos años que ha andado de aquí para allá, cambiándose de casa y eso. Pero dice, pero no me importa demostrar que realmente estuve con Morrison, porque yo lo viví, güey. Si no me creen, pues es una experiencia que él lleva, ¿no? Sí, si no me creen, es su bronca, ¿no? Pero yo lo viví y eso ya nadie me lo quita, ¿no? Y se me hizo muy chido, porque lo platica también de una manera bien, bien chida, ¿no? Con mucha emoción. Qué chido. Sí. Una anécdota más del rock and roll. Sí, hay unas anécdotas bien chidas, Fabián, ¿eh? De acá de los Doors cuando vinieron a México. Sí. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Vamos a lo que sigue, Arturo. Bien, vámonos con el siguiente tema, Fabián. De Hyacinth House, la casa de los Jacintos. Bien. Un tema de mis preferidos y pues yo se lo voy a dedicar a todos esos fans de los Doors, a todos esos fans bien rock and rolleros de esta genial época de los 60s, Hyacinth House de los Doors. Dedícasela al buen Raúl Morrison también. Se la vamos a dedicar a Raúl Morrison en especial, que nos está oyendo el día de hoy. Él no por nada es Morrison también, ¿eh? Para él va dedicado esta rola llamada Hyacinth House de los Doors del genial álbum LA Woman de 1971. Para ti, mi buen Raúl Morrison, va esto. Se llama Hyacinth House. Tú ya la conoces. Yeah. Eso fue The Heinz in House, dedicado para el buen amigo Raúl Morrison, que nos está escuchando allá desde el norte de la ciudad. ¿Sí o no, Arturo? Está por acá, por el Rosario, el buen Jim Morrison, cerca de aquí, Fabián. Cerquita de aquí. Y vamos a mandar saludos, como no, a toda esa banda del Rosario, que es bien rocanrolera, siempre ha sido bien rocanrolera. De donde hemos conocido buenos cuates, ¿no? Como el buen Raúl Morrison. Y grandes músicos, ¿no, Arturo? De allá del Chayo. Sí, muchos, muchos, ¿no? Tu cuate el Cuco y... Dale. Y dos, tres cuates, el Oso Aborigen. Dale, el buen Armando, ¿no? Ajá, dos, tres cuates del Circo Aborigen. Sí, sí. Un buen de banda que ahorita, pues, discúlpenme, pero no me acuerdo. Sí, un buen de valedores sus nombres, de por allá. Pero un montón de bandota. De acá, de La Reynosa. También a la banda de La Reynosa. Al buen Davicho. ¿Quién más? El buen Lázaro. El Mitra, Lázaro, que nos está oyendo. Mitra, Alexa, sí, su presente Mitra. Alexa Sendra. A la banda de aquí de San Andrés. La familia Aguilar. La familia Munguía. La banda de acá de la Náhuac, de la Pensil. Un caluroso y afectuoso saludo a la banda de la Sala Tlacopan. A la banda de... El Centro Cultural Xitle, a la banda de el sur de la ciudad también, a toda esa banda les mandamos un caluroso afecto y pues que la sigan pasando chido en este fin de semana y sigan rocanroleando, ¿no? Así es, Fabián. Nos manda saludos a Alexan. Un saludote a Alexan. Dice que le encanta esta banda llamada The Doors. Sí. Y el buen Raúl Morrison nos dice gracias por ese saludo y esa dedicación. El buen es que, Raúl Morrison. Es que es de la banda presente, siempre rock and rollera, sí. Fans de los Doors. ¿Cómo pasarlo por alto al buen Raúl Morrison, ¿no? Y nos manda una foto cuando están los Doors acá en Garibaldi. Chale. Esa la vamos a publicar después. Con ahí en la página de la Casa del Rock, ¿no, Arturo? Con el hijo de Díaz Ordaz, oían ahí. Es tanta la emoción de transmitir a los dos que hasta las palabras se me entrecruzan. Yo creo que el próximo disco, bueno, si hubieran sacado un disco después de este de LA Woman con Jim Morrison, sí. Igual hubieran metido alguna rola de con mariachi, ¿no? Ya sí, que tenían la influencia sí. De haber visitado Garibaldi. Pues esa del mosquito, pues esa sí. ¿Sí suena? Rancherota. No manches. Sí. No, pues sí, sí, entonces sí. Se influenciaron de México acá. Es así como entre mariachi tropical. Pero, pues pero yo creo que con la voz de Morrison me hubiera sonado a lo mejor. No, pues otra onda la voz de Morrison, ¿no? Le hubiera dado un poco de poesía, ¿no? Sí. No, pues es que un señor poeta, don Jim Morrison. Dale. Y también saludos a toda la banda que se ha aferrado al rock and roll por décadas, ¿no? Sus amigos que han sido músicos, el buen Sergio, ¿no? Sí, Sergio. El buen Lázaro también. Sí, alguien bien rocanrolero. Mi cuate Javier, que yo sé que no nos oye nunca, pero pues también un saludo. Sí, para cuando de repente te oigan un podcast. Mi cuate el Daniel. Uh-huh. de allá del barrio pesado del Rosario, al buen Abraham Díaz, a toda esa banda, ¿no? ¿Cómo mencionarlos a todos si son tantísimos? Sí, pues saben que, muchos rockeros. A Luis también, que nos vino a hablar una vez de los Twisted Sister. Sí, soy mucho rockero por acá, ¿no? Mucha banda, ¿no? Por Azcapo. Sí. Una zona muy rockera. Una zona muy... Es Azcapo Salsa, pero eres Azcapo Rock. Azcapo Rock. Sí, ¿no? Así es, sí. Y justo acá atrás de su cabeza, de mi compañero Arturo Shendra, una lonita acá de los dos, bien chida, ¿eh? Tenemos una manta. Una manta, ¿no? Una manta de The Doors. Y yo creo que los Doors siempre han sido de las bandas más favoritas de la banda rocanrolera mexicana, ¿no? Sí, sí. Junto con, fíjate, yo pienso que los mexicanos a quienes más nos hemos sentido atraídos, bandas de rock me refiero, es a los Doors, a los Creedence, a los Beatles y a los Rolling Stones. Bueno, y sin dejar de lado, pues Led Zeppelin, ¿no? Mucho seguidor. O sea, yo creo que son las bandas como que más apreciadas en el rock por los mexicanos. Por ahí me decía mi buen amigo Raúl Morrison que México era el lugar donde tenía más fans los Doors. Sí, yo creo que sí, Pues es que, no sé, como que nos conectamos con esos ritmos, ¿no? Con esa poesía, con esa manera de ver la música de los Doors. Y es algo interesante porque lo puedes ver también con otras bandas, ¿no? Como Metallica, que llegan aquí a México y se sienten como si fueran los Beatles, cabrón. Ah, sí, no, pues hay una Metallica manía aquí en México. Hubo un tiempo en que estuvieron bien cañones, que pues se sentían así como bien acosados por los fans. Sí, sí. Que se sentían así como bien emocionados de venir a México, ¿no? Y encontrarse con toda esa euforia, ¿no? Ha habido bandas que por eso han sacado su material grabado en México, porque sí. Pues, es una respuesta como no hay dos. Sí, una respuesta de la banda a la banda, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo Therion, Lacrimosa, uh-huh. Pues Metallica, ¿no? Iron Maiden también por ahí. Tiene buenos videos grabados aquí en México. Y pues es que saben que aquí la banda sabe reconocer el talento, ¿no? Sí, sí. Y siempre hemos optado por seguir a esas estrellas del rock que pues han tenido más que decirnos a nosotros. Pero muchas veces no se imaginaban, ¿no? Que eso pudiera surgir en México, ¿no? Que hubiera tal cantidad de seguidores, ¿no? Es que también una raza siempre reprimida como hemos sido nosotros, de repente nos liberan todo este rollo de la buena música y pues sobres, ¿no? Que te estaba leyendo también por ahí un artículo cuando vino ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este cuate? Rod Stewart. A México, ya ves que vino, creo que... De los primeros que vinieron a tocar masivamente. Creo que a finales de los 80s o principios de los 90s, no me acuerdo. Finales. Y que no manches, causó una euforia bien cañona, ¿no? De ese concierto, ¿no? Cuando iba a tocar en Querétaro. Sí. Que yo también pensaba ir, que a la mera hora ya ni fui. Ajá. Pero platica, ¿no? Todo mundo fue. Platican que estuvo. Yo me acuerdo que sí, todo mundo que estuvo fue. A punto de. Aunque no fueras fan de Rod Stewart, pero pues, como era, sí. Como tenía que ver con el rock, sí, pues tú ibas al toquín, ¿no? Había que ir. Sí. ¿No? Porque ya sabes que estábamos. Sí, los que andábamos pobrecitos, acá bien Eric Clapton, uh-huh. Bien erizos, pues no pudimos. Andábamos ansiosos con tener rock aquí en México, cabrón, de ese calibre, ¿no? De esa magnitud, ¿no? De esos conciertos grandotes, ¿no? Y Rod Stewart fue de los primeros así que llegó, ¿no? Ya había llegado Queen anteriormente, ¿no? Y otros grupos, pero sí. Ya en estas épocas, en la que ya era... Fue de lo primero. Era prácticamente ya otra generación la que, sí. La que estaba viviendo el rock de esa manera intensa. Pues se dejó ir, ¿no? A Querétaro, acá, una así gran es. Masa de banda. Y estuvieron a punto de cancelar ese concierto por... Sí, por fue una locura. Por la falta de seguridad sí. Y cosas así. La banda se volvió loca. Pero no sé cómo le hicieron, pero hasta hablaron con Rod Stewart, cabrón. Que le dijeron, ¿cómo ves, cabrón? ¿Se cancela o qué onda, no? Porque pues, aquí nos están diciendo que hay demasiada banda y que hay ciertos riesgos, ¿no? Dice Rod Stewart, güey, que se lleve a cabo el concierto, güey. Sí. Vamos a aventárnoslo, ¿no? Y cámara se lo aventaron y vio la respuesta de la banda y dice, no mames, aquí en México es de lo más chingón sí. Del rock, ¿no? O sea que de alguna manera yo siento que Rod Stewart sintió que revivió su carrera sí. Y se sintió como nunca como nunca se había sentido con ese aprecio, ¿no? De la gente. Podríamos decir lo mismo de Queen, ¿no? De Freddie Mercury, así como nos contó el compañero Sergio de su visita allá a Puebla. Ajá. Cuando vino Queen, lo mismo, ¿no? Pero fue un poco diferente. Siento que fue un poco diferente porque siento que aquí ya había más infraestructura como para llevar a cabo un concierto de ese tamaño, ¿no? Sí. Y Rod Stewart así lo llevó, cabrón, y trajo todo su arsenal de equipo para ese evento acá. Pero igual la respuesta en México siempre ha sido buena ante cualquier banda, ¿no? Y una cosa padre de Rod Stewart, es de que empezó a recomendar a músicos. ¿Saben qué? Vayan para México, güey, porque en México sí saben rockear, cara. Y a partir de ahí, y vámonos. Empezaron a llegar un buen de grupos. Así cara. Es, qué bueno, ¿no? Pues sí, hubiera estado chido que los Doors hubieran tocado para un público más amplio, ¿no? Desgraciadamente, pues ya no se pudo. Hubiera estado muy bueno, cara. Y lo siguiente nos refiere directamente a Jim Morrison porque se llama El Rey Lagarto, ¿no? Crawling Kingsnake. Una rola de 4 minutos 57 segundos de este álbum. El último de Jim Morrison con los Doors, L.A. Woman. L.A. Woman. Call me the crawling king snake, and I run. Crawling King Snake. Un tema de John Lee Hooker, ¿no? John Lee Hooker, sí. Uno de los grandes blueseros de el siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Gran blusero. ¿Cuál de todos esos bluseros era tu favorito, Arturo? Pues he escuchado varios y me laten un buen. ¿Haz de cuenta? Moody Waters. Pues Moody Waters me gusta. B.B. King. B.B. King. Freddie King. Freddie King. Es uno de mis favoritos, Freddie King. Ya sabes que siempre te digo Freddie King. Y Albert King. Albert King. Pero Freddie King es también el que más me gusta a mí es Burger King. Dale. Por las hamburguesas. Sí, ¿no? Freddie King en especial para mí es uno de los que más me gusta. Es un ritmo muy movidito. ¿Y cómo pondrías tú también ahí a Johnny Winter? Pues también es muy bueno. Bastante chido, me gusta. Al mismísimo Clapton, ¿no? También Clapton. ¿No? De un corte ya más británico, ¿no? Sí, o John Mayall. John Mayall. Bien perrón. Sí, pero ya sabes que los blancos le dan un toque muy especial al blues. Le dan un buen toque. Sí, porque los Doors tocando blues le dan un toque muy personal y muy, muy original, ¿no? No suena a un blues tradicional. Pues es que en los negros ves las raíces del blues. En los blancos, pues ves algo muy rico, esa reinterpretación, ¿no? Y es bueno ver otro punto de vista acerca de un mismo tema, ¿no? Si tú oyes blues negro, pues ya sabes que ahí están las raíces, ¿no? Ahí está la fuerza del blues. Pero esa reinterpretación que hacen los blancos... Le da un toque... Está cañón así. Un toque muy chido, ¿no? Gary Moore, tremendo. El mismo Jeff Beck. Sí, sí. ¿No? Buenos exponentes del blues. Ya ves que, por ejemplo, luego... Por ahí tengo un álbum de Rainbow... Ahí Richie Blackmore medio le mete sus toques de blues muy chidos. Sí, pues tiene toda la influencia de Jimmy Page, ¿no? Sí, sí. Con Desde que te amo. Dale. Es un rolón, ¿no? Sí, es un bluesazo, ¿no? Sí. Yo creo que el blues, de donde quiera que provenga, en cualquier color que venga, y cualesquiera que sea su forma, el blues es algo mágico, es algo potente, ¿no? Es algo tremendo también para nosotros que apreciamos el rock. Porque pues ahora sí que el papá del rock pues es el blues. Sí. Y pues eso nunca lo vamos a negar. Por eso pues yo de repente como que no me alineo mucho con la música que ya no está tan emparentada con el blues al respecto del rock, ¿no? Pero pues sí es buena música toda esa. Y los dos tuvieron pues varios álbumes exitosos, Morrison Hotel, Illy Woman. El primero, que a mí me parece el mejor. El homónimo, ¿no? El homónimo de los Doors. Soft Parade. Ah, está tremendo. ¿No? Y pues, en fin. Desgraciadamente, pues John Morrison, pues, tuvo que partir a París y partir a otra dimensión donde, pues, él es recordado, ¿no? Sí, a otra dimensión. Uno de los grandes íconos del rock. Partir a otra dimensión donde podía ser más tranquilo, ¿no? Sí. Esté o no esté vivo, sí. Pues él ya está bien, ¿no? Pero de cualquier forma, Jim Morrison es esa fuerza de la naturaleza que demostró que el rock gabacho pues estaba vivo y presente. Uh-huh. Frente a toda una andanada, toda una marea y toda una invasión inglesa, ¿no? Porque esa invasión inglesa de los años 60 estuvo potente, liderada por los Beatles, los Rolling, los Kings, los Animals, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estuvieron los Doors respondiendo a todo eso de gran manera y con una altura pues, gigante, ¿no? Los Doors fueron de las pocas bandas gringas que sí estuvieron a la altura de esa invasión inglesa, ¿no, Arturo? Sí, así es, le dieron... Y le dieron su toque... Le dieron un nuevo toque también al rock, ¿no? Americano, ¿no? Sí. Porque ya no estaban fusilándose al rock británico. No, ya era. Ellos estaban creando su propio rock con las influencias que traían aquí, ahora sí que tenían en su propia tierra. Ya era algo más autóctono, ¿no? Sí, sí. Sí, esto fue un gran aporte de los Doors a la música del rock. Sí, es Fabián. Y fíjate que algo que me he preguntado luego, ¿cómo la imagen de Morrison ha impactado tanto, ¿no? Durante tanto tiempo? Sí. ha pasado y tú te puedes dar cuenta, ¿no? De que hay muchos fans que tratan como que de imitar las vestimentas o la pose, corte de cabello. Ha habido muchos cantantes que pues han deseado, sin poderlo lograr, han deseado ser el segundo Morrison, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues no. Y fíjate que vieron unas fotos, ¿no? De cuando los Doors tocaban en el famoso Whiskey a Go-Go. Ándale. Pues Morrison no tenía una presencia así impactante, ¿no? Como la conocimos después, ¿no? Cuando sacaron, ajá, sus primeros discos. Lo veías vestido con un pantalón así normalón, su playerita acá, que pues, la verdad, pues Morrison no se veía así un cantante de impacto, ¿no? Pero más sin embargo, cuando ya le cuidaron esa parte de la imagen, pues cómo impactó de tremendamente, ¿no? Porque tú puedes dar cuenta de que cómo influye, ajá, un tipo de vestimenta, un tipo de corte de pelo, sí, en tu proyección, en la personalidad, escénica, ¿no? ¿No? Sí, en tu proyección escénica y en tu impacto, ¿no? Ante la gente. Y es algo que les funcionó muy bien, ¿no? A Jim Morrison, esa parte, aparte del físico que ya tenía Morrison, sí, que de alguna manera pues ya era una parte bastante ganada, pero con esas características, ese tipo de ropa que empezó a usar, pues le dio un toque, sí, pues se metamorfosó más cañón, ¿no? A su imagen. Alcanzó algo de glamour rock and rollero, ¿no? Sí, sí. Ya no era simplemente un tipo andrajoso y X, ¿no? Sino, dale, que ya era un artista del rock, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Nuestra siguiente rola se llama The Wasp. O sea, la avispa y el radio tejano y el gran ritmo. El penúltimo track de este fabuloso álbum llamado L.A. Woman. Del año 1971, ¿verdad? Aquí ya no estamos en los 60s, aquí estamos abriendo los 70s plenamente. Antes quisiera dar el dato de que, como ya dijiste, fue producido por Bruce Botnick y los Doors. La grabación fue realizada en The Doors Workshop en Los Ángeles, eso ya lo dijiste. Y el artista que elaboró la portada fue Wendell Hammick. El concepto del álbum y el diseño a cargo de Carl Kosick para Elektra Records. Esto se llama The Wasp. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. The Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night, the meager food, the soul forgot. I'll tell you about eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. Hot Texas Radio and a big beat. Soft, driven, slow and mad like some new language. Eso fue Texas Radio and the Big Beat, The Wasp, con los Doors, de su último álbum, con Jim Morrison, ¿verdad? Con Jim Morrison, en 1971, sí. LA Woman, un discazo, ¿no? Tremendo material. Se me hace que aquí resumen todo su talento que fueron acumulando, toda su experiencia, de tal forma que ellos también producen el álbum y les quedó genial, ¿no? Sí, comentó John Densmore ahí en una entrevista. Pues que el productor ya no quiso trabajar con ellos porque como que no aceptaba lo que estaban haciendo. Y dicen, bueno, pues decidimos ya despedirlo y hacer la producción nosotros mismos. Ya le habíamos aprendido bastante cómo producir los discos. Y ajá, decidimos hacerlo junto con el ingeniero de grabación. Y fue un trabajo bastante bueno. Tuvieron excelentes resultados. Bastante bueno. Excelentes resultados. Algo que no estuvo muy chido fue de que no pudieron interpretar estas rolas con Jim Morrison en vivo acá. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Ya estaban a punto, yo creo que, de iniciar una gira promocional. Incluso comenta John Densmore que le hablaba a Jim Morrison a Francia para que ya se regresara, ¿no? Que ya estaban pegando algunas rolas bien chido, bien cañón. Ajá. Y que pues ya se regresara pues para empezar la gira. Pero pues ya no. Ya no se pudo. Ya no pudo regresar Morrison. Bueno, pues esto ha sido el álbum LA Woman de 1971, un disfrute para el oído, una gran experiencia, un buen viaje a las entrañas del rock and roll mismo, donde hacen su aparición esta impactante figura de los Doors, una de las grandes bandas del rock y más efímeras, tampoco no duraron mucho, como The Doors con esta alineación de Jim Morrison. Y pues ellos han dejado un legado importantísimo que muchos han querido imitar y nadie ha podido igualar. Son Arturo. Sí, fíjate, una cosa bien padre es esa, ¿no? De que hay grupos que con unos pocos discos llegan a trascender, ¿no? En la historia, ¿no? Por unos grandes temas que plasmaron en esos materiales. Así es. Y hay grupos que han grabado más de 30 álbumes o... pero no han tenido ese impacto que lograron los Doors. No dejan esas repercusiones tan grandes. Sí, no. Es que cuando la música es revolucionaria, a todo nivel, social, cultural, musical, pues no hay comparación con ningún otro artista. Y así ha sido con este tipo de bandas como The Doors, Queen, Zeppelin, los Beatles, ¿no? Sí. Ahora sí que las clásicas. Así es, Arturo, ¿cómo ves todo este rollo de el rock and roll? Recuerden siempre seguir nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Arthur? Búsquenos en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y atentos, ¿verdad? Próximo primer aniversario, si Dios quiere, aquí de La Casa del Rock, por ahí del 28 de septiembre. Si Dios quiere y no dispone de otra cosa, nos veremos por acá, festejando el primer aniversario de La Casa del Rock. ¿Sí o no, Arturo? Sí, Fabián, así es. Próximamente ya este 28 de septiembre estaremos festejando el primer aniversario. Celebrando 50 y tantos años, 50 y tantas emisiones. No, Fabián, de La Casa del Rock, ¿no? La otra vez confundiste las emisiones con los años. Sí, y no manches, imagínate, güey. Ya tendremos más de 100 años. Ya estaríamos bien, sí, ¿no? Yo por mi parte me despido deseándoles lo mejor de lo mejor, un exitoso y feliz fin de semana, agradeciendo la escucha, que nos hayan acompañado con este super álbum que es de nuestra predilección, y pues que sigan acompañándonos siempre y sigan rock and rollando. Que Dios los bendiga mucho y tengan mucho éxito. Échenle ganas, jóvenes, y pues vamos a dejar cuando acá nuestro compañero Arturo lo disponga con esta última rola, que es de las más pegadoras. Sí, vamos a agradecerle a la banda, ¿no? Agradecemos a la banda, sí. Amable asistencia aquí a este especial dedicado al disco LA Woman de los Doors, lanzado en 1971 en el formato vinilo. Es como lo estamos escuchando. Yo creo que este disco ya tiene unos añitos, ¿no, Fabián? Sí, me lo prestaron, no sé cuántos años tenga, pero... Pero pues yo creo que ya más de unos 20 años yo creo que ha de tener, ¿no? Fácil, ¿eh? O unos 30 años. Fácil. Si no es que más. Si no es que es de esa época, ¿no? Pero todavía suena muy bien. Igual ya tienes 50 años. Fácil, ¿eh? Bueno, un poco menos, ¿no? Porque salió en el 71. Sí, salió en el 71. Sí. ¿Estaría por cumplir? Sí, ¿no? A punto de cumplir ya, sí. 50 años casi este disco que salió. Ya tiene un buen, ¿no? Y sigue la magia de los Doors, ¿eh? Fíjate cuánto tiempo tiene y sigue... Sigue vigente la música. Repercutiendo un buen, sí, en, sí, en la audiencia, ¿no? Así es. Este material. Yo creo que este material nunca va a pasar de moda. No. Nunca va a morir, a pesar de que salga mucha música en esta época. Esta grandiosa música que se quedó en los 60, 70. Así es. Nunca va a morir, cabrón. No, sí, pues ya son clásicos. Sí, es música que siempre va a perdurar por muchos años. Y podemos también irnos más atrás, en los años 50, que así hubo gran es. Música, en los 40, en sí, los 20, ¿no? Cuando se empezó a grabar. Que lograron captar grandes músicos, ¿no? Grandes artistas que los seguimos escuchando después de tantos años y seguimos ahora sí que disfrutando lo que crearon ellos, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Así es. Y nos damos cuenta de con qué feeling se contaba ya, ¿no? Para sí. interpretar esa grandeza música. Así es. Y te puedes ir mucho más atrás cuando ni siquiera había grabaciones y pero ya teniendo esos referentes te puedes dar cuenta de la pues de la magia, ¿no? Que encerraba el interpretar música, ¿no? Por los músicos de todos los tiempos, ¿no? Sí. Sí, que siempre ha habido músicos con gran sentimiento, con gran feeling para proyectar, ¿no? Los a través de su instrumento o de su voz, grandes obras de arte. En efecto. ¿No, Fabián? Muy bien, Arturo. Pues vamos a agradecerle a la banda por habernos acompañado. Pues aquí toda la banda. Mitra alcanzó a llegar, me dice que se conectó. Así, llegó barriendo porque dice que estaba haciendo unas compras para, ya sabes... Para surtir a los niños, ¿no? Que acaban de regresar a la escuela. Así debe ser, joven. Comprar todo el material y toda la onda, pero pues ya Mitra dice que anda por acá ya. Muy bien, Mitra. Dando acá. Escuchando. Mitra es un buen padre. Sí, Mitra es acá, bien, bueno. Bien rifado. Muy bien. Saludos a María Elena. Un buen también. Padre rock and rollero. Saludos a María Elena, que esperemos que próximamente esté por acá, ¿no? Compartiéndonos algo de su material que tiene, Fabián, que nos comenten que traiga tiene. Un buen material como el que ella suele poseer. Sí, ¿no? Esperemos que se anime, María Elena. Muy bien. Alexa, que también llegó a escucharnos y ella también le gusta mucho la onda de los Doors. Muy bien. Al buen Raúl Morrison, que sabíamos que iba a estar acá conectado escuchando. Saludote. Este gran especial dedicado a los Doors con LA Woman. Nos vamos con LA Woman. Pero también acá déjame aguantar nada más los últimos saluditos a mi buen amigo Enrique de aquí de Pozo Pedregal, que también es un buen rockero, un gran rockero también el buen Enrique. Luis Lobo y muchos más, ¿no? Que se conectaron por acá. Tomás, mi sobrino Adrián y pues todos los que estén por ahí que escondidos porque luego no los podemos ver aquí a todos aquí que si están activos bien, o no. Ahí están parando la oreja. Pero para todos los que nos están escuchando un saludote y bueno, pues esperemos que hayan disfrutado este grandioso especial. Así es. Bueno, yo soy Arturo Chendra, nos vemos en la próxima. Muchísimo, los dejamos con este grandioso tema con el que cerramos el disco, Fabián. Sí. ¿Cómo se llama ese tema? Riders on the Storm, para ustedes. Fíjate, Riders on the Storm, Jinetes en la Tormenta, es una canción del grupo estadounidense The Doors, publicado como single en su álbum de 1971, LA Woman. El último disco con participación de Jim Morrison alcanzó el puesto número 14 de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y puesto número 22 en la UK Singles Chart y puesto número 7 en Holanda. Excelente. Como ves, vamos a cerrar con un grandioso tema. Así es. The Doors. Ahí les va. Llamado Jinetes en la Tormenta.

Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.